Bueno, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Agradezco muchísimo la invitación a este espacio por parte de los organizadores y las organizadoras. Hablar sobre megaproyectos en México, no solo es hablar de minas, sino hablar de carreteras, de espacios, centros turísticos, hidroeléctricas y una serie de proyectos que están invadiendo los territorios indígenas. De esto se van a encargar y nos van a alimentar muchísimo en su explicación directamente los protagonistas de estas batallas, como son los compañeros que vienen a hablar sobre Viricuta, como fue el video que acabamos de escuchar, y a nivel técnico por los especialistas que nos acaban de narrar la historia de terror que hay debajo de las minas. Entonces yo a lo que me voy a enfocar es a la resistencia. Hay un vínculo, un eje que articula el despojo, pero también hay un eje que articula la defensa del territorio, la resistencia, la organización comunitaria. Minas, carreteras, centros turísticos, explotación de maderas, hidroeléctricas y una larga lista de planes han llegado o están por llegar a tierras nahuas, purépechas, huicáricas, celtales, amuzgas, rarámuris, yaquis y un largo etcétera que se opone a los designios mercantiles y neoliberales que están planeando no nada más los gobiernos en turno, sino más bien los gobiernos en complicidad con las empresas, y en este caso no nada más nacionales, sino como lo acaban de exponer de manera muy clara, con las puertas abiertas al capital extranjero. Entonces, como lo dijo Gilberto, en este momento la resistencia a todos estos planes que están despojando a los territorios indígenas, y no nada más eso, sino que están provocando una devastación ambiental como la que nos acaban de narrar, en este momento la están dando los pueblos indios de México, y bueno, prueba de ello es lo que nos van a narrar a continuación. Pero no nada más es la defensa de Viricuta, o no nada más la defensa de la costa y la montaña de Guerrero, por supuesto no nada más lo que sucede en Chiapas, en una resistencia que lleva de manera pública casi 18 años, sino que en todo el territorio nacional se están presentando, y me atrevería a decir que en este momento se están revitalizando una serie de experiencias indígenas que están haciendo frente de manera muy clara a este tipo de proyectos. Entonces, creo que en este momento los que realmente están dando la batalla y de manera, con una propuesta organizativa y con una propuesta de país y de nación, viene de los pueblos indios del país. Y además también hay que tener en cuenta esto, los pueblos, tribus, naciones, barrios de indígenas de México, además de defender su identidad, cultura y territorio, están por supuesto defendiendo el agua, la tierra, el aire, los sitios sagrados y la naturaleza toda que nos pertenece a todos y a todas. Entonces el eje de esta participación también va a ser el hecho de que el agua, la tierra, el aire, esto que nos pertenece a todos, también lo tendríamos que estar defendiendo todos y todas. El despojo, como lo hemos visto y como lo seguiremos viendo a lo largo de estos días en el foro, sí tiene un manual. La resistencia no. La resistencia se da con especificaciones, tiempos, modos y ritmos comunitarios. Pero el despojo, ya lo hemos visto, sigue un manual, se repite en México y en el resto de América Latina de la misma manera. Primero, la falta de consulta a los pueblos. Se llega y se impone. Hay unas comunidades en Mezcala, de la que vamos a hablar particularmente en esta ocasión, en donde decían las señoras, ¿qué les cuesta tocar la puerta y preguntar? Y entonces, cuando llegas a tu casa, pues mínimo esas tocas y pides permiso de pasar, y si te abren, pues pasas y dices a qué vienes y consultas. Aquí no piden permiso y no tocan la puerta, llegan y arrebatan. Entonces el primer plano de esta nueva conquista, de la que nos hablaban también los compañeros, es justo la falta de consulta. No se está preguntando a los pueblos indígenas de este país si quieren o no quieren la implementación de tal proyecto dentro de su territorio. llega y se impone. Y se impone además de manera muy burda, de la que también ya nos platicarán. Es una especie de caricatura la manera en que llegan estos proyectos a las comunidades. Pero no por ser caricaturesco es menos peligroso. Entonces, bueno, llega la falta de consulta, la imposición, la estrategia que ofrece y divide. Entonces llegan, ofrecen planos, ofrecen además contratación, mano de obra. Pueblos además que viven en una absoluta precariedad y llegan a ofrecer un trabajo de determinadas horas por determinada paga, y esto en muchos lugares ha logrado dividir a comunidades. Es toda una estrategia que, insisto, sigue un manual y se repite en cada lugar. Otra constante, la complicidad de los gobiernos, del gobierno federal con los gobiernos estatales y las empresas. Además, hay que insistir en esto de que son los gobiernos de cualquier color. Es decir, no importa si eres de derecha, de izquierda, de centro, todo es firmable. Y además, lo que no se firma con la mano derecha se firma con la mano izquierda. Y esto es lo más preocupante, porque la mano izquierda legitima lo que no hace la derecha. Entonces, por eso tendremos que hacer más énfasis ahí, como lo hicieron también los anteriores compañeros. También estos gobiernos, la complicidad de los gobiernos con las empresas y de los gobiernos estatales, que son absolutos títeres de estos proyectos y son muchas veces la mano armada de estos proyectos. Detrás de ellos el trabajo sucio lo hacen a nivel local, pero por supuesto con recursos también federales, porque también llegan de la mano del ejército. Y cuando no son estados de manera clara, ejército y policías, los grupos paramilitares. Entonces, otra constante, todos los derechos internacionales ignorados. Cualquier causa ya ganada, leyes y tratados internacionales son pasados como si estos no existieran y se violando todas estas garantías se implementan estos proyectos que tienen el único camino del despojo. El despojo que trae como consecuencia la devastación absoluta del medio ambiente, la ruptura del tejido comunitario, que es lo que acabamos de hablar con esto de las divisiones, y los desalojos, las expulsiones de comunidades enteras, que todo esto viene acompañado, además de ofrecimientos baratos, ¿no? También, no nada más es el ofrecimiento del empleo, sino estos pequeños proyectos que no tienen ninguna intención que no sea también seguir provocando la división y en este caso conformar una estrategia de contrainsurgencia. Y también es muy caricaturesco la manera en que llegan. Me refiero a comunidades incluso en el sur, en Oaxaca, en Guerrero, donde llegan ofreciendo una granja de pollos, un techo de lámina, cosas que nos parecen irrisorias, pero que tienen su efecto, al menos su efecto momentáneo. Porque no estoy diciendo que con esto se rompa totalmente el tejido comunitario. Y aparte de esto, ¿qué más es una constante? Bueno, que junto con el ejército, los grupos paramilitares, los grupos policíacos, llega por supuesto la desaparición, el secuestro, el hostigamiento, los asesinatos, el encarcelamiento de todo aquel o aquella que se opone a la entrada de estos proyectos, la criminalización de la resistencia. Y de esto también vamos a hablar más en esta ocasión. ¿Por qué esta grandísima represión contra los pueblos indios? Porque, insisto, son los que están ofreciendo una oposición organizada, los que desafían realmente a los poderes y a los poderosos, los que enfrentan estos proyectos mineros, carreteros, hidroeléctricos o turísticos, con sus propias formas de organización comunitaria, llámese autodefensa, autonomía, consejo, asamblea, la manera en que nombren su organización en cada una de estas regiones del país, con eso están enfrentando, y con eso no nada más están enfrentando, sino que están ofreciendo respuestas. Ya más que articulista de la jornada, yo soy reportera. Entonces, sí dice articulista, pero me gusta más el término de reportera porque es ir a los lugares, ir a hacer preguntas, llegar a cada lugar absolutamente como lo que soy, una persona totalmente ignorante de cada tema, y empezar a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y dentro de esto, lo que siempre obtenemos es una cantidad de testimonios que nos empiezan a la hora de encadenarlos, de vincularnos, nos dan una historia, en este caso, una historia de resistencia. Y en estas historias de resistencia nos damos cuenta que los pueblos indios tienen sus propios ritmos en su defensa y que lo que decía hace un momento, que todos estos planes que llegan intentan dividir la ruptura del tejido comunitario y a veces estas batallas que se piensan ya ganadas por parte de los poderosos no lo están. Y la historia todavía no termina, la historia todavía no se dice la última palabra en cuanto a estos proyectos y al seguimiento de los mismos. Entonces lo mismo pasa con los amuzgos, nahuas, tlapanecos de Guerrero, con los celtales, tzotziles, tojolabales, choles, otis, mames de Chiapas, con los mijes, zapotecos, mixtecos de Oaxaca, con los purépechas de Michoacán, con los yaquis de Sonora, con los caricas de Jalisco, Nayarit y Durango, en fin, todos estos pueblos y otros que no estoy mencionando, los rarámuris, que están en este momento con una revitalización incluso de su organización comunitaria. Muchos de estos pueblos, como los purépechas en Michoacán, incluso están regresando a sus formas tradicionales de defensa a partir de la movilización ocasionada, en este caso, por los talamontes que actúan en la región. Es decir, la gran ofensiva del capital dentro de este territorio, lo que está ocasionando es una revitalización del movimiento indígena en su defensa. Y, por supuesto, un protagonismo importantísimo, no nada más en la vida de estas regiones, sino en la vida política del país. Y bueno, hablando de lo que ocasiona, de lo que tiene como respuesta, o de lo que provoca defender a este país, lo que provoca defender a este país en este momento, por supuesto, es lo que decía hace un momento, los asesinatos, la cárcel, la represión. Son muchos los casos en los que podemos hablar de detenidos, asesinados, desaparecidos, vamos a decir cifras en algún momento de esta participación, pero en este momento justo ayer que preparaba esta ponencia para presentarla ante ustedes, me llega un telefonema que acaban de detener a una compañera, está en la cárcel en este momento, Rocío Moreno, que la conocemos de Mezcala, la detuvieron ayer. Rocío Moreno es una comunera de Mezcala. Mezcala se encuentra muy cerca es una comunidad coca, muy cerca de Guadalajara, como a media hora de Guadalajara, en la ribera del lago de Chapala, que es el lago más grande de todo México. Y en esta comunidad, desde hace 5 o 6 años, revitalizaron también la defensa de su territorio. Rocío es una de las que han encabezado de manera muy firme, es muy joven además, muy emprendedora y historiadora también, y es una de las que ha encabezado la resistencia de este pueblo. ¿Por qué? Ahí la historia también es muy sencilla. Mezcala tiene una isla que se conoce como es su centro, su corazón, el corazón de Mezcala es esa isla. Esta isla, por supuesto, tiene una historia como centro sagrado, lo cual viene muy bien en la participación en este foro. Entonces, hace 5 años, en el 2005, hace 6 años, al gobierno federal, al gobierno del estado de Jalisco, a estas instituciones que organizaban los festejos del famoso Bicentenario, se les ocurre que como además esta isla es un enclave de la resistencia insurgente, aquí se libraron 25 batallas. El pueblo indígena coca libró 25 batallas contra las fuerzas realistas y en ninguna perdió. Entonces, es un pueblo combativo, es un pueblo que resiste, es un pueblo que no olvida su pasado. Y antes, incluso, de que esta isla fuera un fuerte de defensa, era un centro sagrado indígena coca. Cuando vienen los planes de los festejos, por supuesto que de manera muy natural se les ocurre, pues aquí está la isla, la remodelamos, le ponemos una caseta de cobro, unas lanchitas muy bonitas que lleven a los turistas, y en la parte de acá, pues unas cabañitas, algo muy bonito para recibir a la gente, y al presidente que va a venir a inaugurar. Rocío, junto con muchos de los comuneros y comuneras, junto con el resto de la comunidad de Tlaxcala, se opuso a este proyecto. Y cuando decimos que las comunidades indígenas se oponen, es que ponen el cuerpo. Es decir, no es un desplegado, es poner el cuerpo y ir a parar la, ya sé, la pinche, pero no, la caseta esta de cobro, y ir a parar las obras de la caseta, ponerse ahí y decir, no pasa. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, pues que no pasó, consiguieron que no se privatizara el corazón de su pueblo y salvaron a su isla. No se opusieron a que se hicieran algunos arreglos que el INAH iba a ser de restauración del fuerte, y lo hicieron además de manera espantosa, destruyendo la historia del fuerte de Tlaxcala, destruyendo la historia de la resistencia de esas 25 batallas ganadas. Es muy simbólico que se destruyan estos símbolos. Bueno, ayer recibo la llamada de la familia de Rocío, una mujer compañera de todos nosotros, que ayer en la tarde fue con engaños, la citaron afuera del periódico Milenio de Jalisco, porque le iban a hacer una entrevista. Ella va al lugar de la entrevista y la detienen. No había ningún reportero, por supuesto, sino miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Todo un engaño. Se le acusa de daños a las cosas, se llama, la cosa esta por la que está. ¿Por qué? Porque había ahorita les digo la historia. Se le acusa de un desmontaje de un panel solar que estaba instalado en la comunidad por un hombre que se llama Guillermo Moreno, que es el invasor de las tierras comunales de Tlaxcala. Este hombre, a través de un prestanombres, hace una denuncia, se gira una orden de aprehensión y se le detiene con engaños a Rocío. Quiero traer el tema porque en este momento están haciendo una campaña por su libertad, y que creo que es muy pertinente en este tipo de espacios académicos. Ella además es una académica, además es una activista y una luchadora coca. El día incluso está haciendo una maestría en historia, también de historia en su comunidad, historia de la comunidad, historia de la resistencia, con clases autónomas en el poblado. Bueno, el día que ocurrió el desmantelamiento de este panel solar, que además estaba de manera delictiva, se había impuesto en el territorio de la comunidad sin el permiso de la comunidad, es decir, la comunidad sí fue y lo desmontó, porque estaba en su territorio, estaba en mi casa, pues voy y lo quito, ¿no? Eso nos parece muy lógico, pero parece que no sigue la misma lógica. Entonces, bueno, van y lo quitan. En ese acto no estaba Rocío porque estaba en clases en la universidad, y se le detiene el día de ayer por haber participado, se dice, en este desmontaje. Obviamente, el motivo verdadero de esta detención es su participación en la resistencia y en la defensa de este territorio sagrado, de toda la, no nada más de la isla, sino de la comunidad coca de Tlaxcala, a la que ni siquiera se le quiere reconocer su pasado indígena. Es decir, dicen que ellos son mestizos, no cocas. Y este es además otro argumento para que no se pongan no se pueda apelar a tratados internacionales de derecho indígena, si ustedes ni siquiera son indígenas y les hacen una prueba de lengua. Esta es la manera en que está funcionando el sistema. Rocío ayer durmió en la cárcel y no sé cuántos días pueda permanecer más tiempo ahí, pero como les decía al principio de esta participación, con Rocío en la cárcel, todos los que están defendiéndose contra las minas, contra las carreteras, contra las hidroeléctricas, todos estamos en la cárcel. Hay una forma organizativa que están emprendiendo las comunidades indígenas, que no nada más es la resistencia y ponerse frente a todos los intentos de imposición de los megaproyectos en comunidades. Por lo menos en tres partes del país en estos momentos se está organizando también la autodefensa. Es decir, la puesta en marcha de mecanismos de autodefensa organizada frente a los megaproyectos. Y frente también, en este contexto de guerra generalizada en el país, frente a la guerra. ¿De qué estamos hablando? Ustedes ya lo deben de conocer, por supuesto, de la experiencia de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero, en la costa y la montaña, de la revitalización de los rondines tradicionales en la comunidad purépecha de Cherán, en la meseta purépecha, y de también la revitalización de las, ¿cómo se llaman?, de los órganos de seguridad de la comunidad nahua de Ustula, que se encuentra en el litoral michoacano, en el litoral del Pacífico michoacano. ¿Qué están haciendo en estos tres lugares? Se están defendiendo. Se están defendiendo, pero además de manera muy organizada. No están inventando nada. Y de eso yo me imagino que también nos hablarán. No se está inventando la guardia tradicional, no se está inventando la asamblea, no se está inventando el rondín. Todo eso son formas tradicionales que tienen de manera ancestral los pueblos indios del país. Lo que están haciendo es rescatarlos, revitalizarlos y volverlos a poner en práctica ante la ofensiva de los proyectos, de las minas en el caso concreto de Guerrero, de también de las minas en Ustula y de los planes carreteros también, de los proyectos turísticos que pretenden aquí en la costa, y de la defensa de sus bosques en el caso de Cherán. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, les hablo así nada más a grandes rasgos, porque ustedes me imagino que ya conocen estas tres experiencias. Pero me quiero referir a ellas porque la intención de esta participación es justo poner en la mesa estas formas organizativas que, de las que mucho tenemos que aprender, de las que nos están ofreciendo una respuesta muy concreta para enfrentar el capitalismo rapaz, y de las que tendríamos que, con las que tendríamos no nada más que solidarizarnos, como dicen, ¿no? Hay que solidarizarnos, hay que acompañar. Yo creo que el paso debe ir más allá, somos parte de esa defensa. Entonces nada más es solidarizarnos y aplaudir que se siga defendiendo el territorio, sino que ese territorio también es nuestro. Es el alto grado de violencia, el despojo, la ineficiencia de los órganos de seguridad, su complicidad en muchos casos con el crimen organizado, la falta de credibilidad en los partidos políticos y en todas las instituciones de gobierno, la corrupción y el hartazgo, algunos de los aspectos que los hacen tomar en sus manos la seguridad y organizar su autodefensa. Vamos a hablar de estas tres comunidades, pero posteriormente vamos a hablar de lo que está sucediendo en estos momentos en Bican con los yaquis de Sonora, y de lo que está sucediendo también con los nahuas aquí en Milpalta, aquí en el Distrito Federal, que se están defendiendo contra una carretera. Entonces, en Ustula, exactamente el 29 de junio del 2009, se recuperaron más de 1,000 hectáreas de tierra comunal, por supuesto. A ellos también les dicen que no son indios, ellos son nahuas, y les dicen: este no es territorio indígena, es territorio mestizo desde hace mucho, y ustedes ni siquiera hablan la lengua. Se digan, este sí es el manual, eso sí responde a una táctica muy bien definida. Entonces, bueno, este territorio, estas 1,000 hectáreas, estaban desde hace 40 años en manos de terratenientes, de caciques de la región, de un lugar conocido como La Placita, y durante esos 40 años los nahuas habían estado luchando por su recuperación. Porque además vamos a hablar de dos instancias, siempre se da la lucha jurídica, la lucha institucional, la lucha por todos los cauces y todas estas hojas que llenan de sellos puestos por todas las instituciones nacionales e internacionales, y además el acompañamiento de la resistencia en los lugares. Entonces, bueno, además de dar la batalla jurídica durante 40 años y no obtener ninguna respuesta, el 29 de junio de hace 2 años, los nahuas deciden plantarse y recuperar las tierras. Cuando digo esto, pues podemos imaginarnos una madrugada con un convoy de indígenas, algunos en coches, algunos a pie, que llegan y se plantan. Y son recibidos a tiros por los terratenientes y por el brazo armado de estos caciques, que por supuesto no se iban a quedar con las manos cruzadas viendo cómo los indígenas recuperaban la tierra. Son recibidos a balazos, hieren a uno en un oído, que después se recupera, pero ellos también responden. Y responden con esta legitimidad que les confiere el derecho internacional de la autonomía y del ejercicio de su autodefensa. Es decir, no están haciendo nada ilegal. Esto es absolutamente no nada más legítimo, que ya de por sí lo es, sino legal. Hacen uso de este derecho de la autodefensa y se plantan en la comunidad. Esto fue hace 2 años. En 2 años, 29 muertos, 4 desaparecidos. Esto es lo que ocasionó la resistencia. Y ahora ustedes dirán, bueno, pues ya se rindieron, ¿no? ¿Cuántos más? Y ellos lo que dicen es, somos mucho más, nos tendría que acabar a todos. En este momento, si ustedes van para esta región, se los van a encontrar con la tierra recuperada, con sus rondines, cuidando la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es una región costera, como les dije, es el litoral del Pacífico Michoacano, y se tiene proyectada una mega carretera, por supuesto, que va, como es una zona de olas muy altas. Entonces, bueno, es una zona de surfing y demás, y pues ya saben, los hoteles, spas, carretera. Y del otro lado, que es la sierra, está la costa, la carretera y la sierra, el lado de la sierra, por supuesto, las minas, que es lo que nos trae aquí también, oro y plata. Y la costa es el centro también para el saqueo de los minerales. Es decir, se tiene proyectado también ahí un puerto en el que, por el que se pueda ir, además de todo el mineral, también, nos dicen por ahí, el trabajo del narco. Entonces, bueno, todo se va juntando, todo se va vinculando, y como en este momento nos estamos refiriendo más a lo que representa la resistencia, pues en este momento están ahí los nahuas defendiendo el territorio que les pertenece. Aquí hay una transnacional de capital italiano, además, que se llama Ternium Gilsa, que ya tiene minas ahí y que a través de su base de operaciones, que es la minera Las Encinas, pretende extenderse a Ostula. O sea, minas hay en todos lados, porque sí, en efecto, las minas son no es la nueva ocurrencia, ya se les había ocurrido antes, pero la han revitalizado. Como lo decían aquí los de Calpulalpan, ya se habían hecho una lucha, una resistencia muy fuerte frente a las minas, se logró parar muchas y hay una nueva embestida que no podemos dejar de pasar por alto. O sea, no es la misma, hay una revitalización también del imperio de las minas. Aquí lo que se... La comunidad nahua no es pequeña, el litoral, son 200.000 hectáreas, que son 3 comunidades nahuas, Ostula, Pómaro y Coiri. Entre las 3 forman este cordón de 200.000 hectáreas, y es importante resaltar la unión de las 3 para la defensa. En muchas de las experiencias indígenas nos vamos a encontrar que precisamente la unión de los pueblos de la misma tribu, nación o pueblo indígena son los que están teniendo resultados mucho más efectivos en la defensa de su territorio. Y justo por eso es lo que se ataca, ¿no? Con estos proyectos, con esta contrainsurgencia, con la desaparición, con la implantación del terror y el miedo. Es decir, te mato a 2, te desaparezco a 3 y a ver si tú sigues luchando, ¿no? Lo que están encontrando es que sí siguen luchando, y entonces tienen un doble problema. En esta falta de credibilidad en los partidos y en las instituciones, en noviembre próximo hay elecciones para el gobierno del estado en Michoacán, y la comunidad de Ostula hizo una asamblea y decidió que no participa. Es decir, son territorios finalmente controlados por sus pobladores, en donde ellos, a partir de la autonomía, están decidiendo qué entra y qué no entra. En este momento, ni propaganda electoral, ni partidos políticos, ni candidatos, nadie entra a este territorio por decisión de asamblea. Una experiencia más, de la que nos van a hablar el día de mañana en este mismo foro, es una de las experiencias más notables en cuestión de autodefensa, y digo una de las experiencias porque no podemos dejar de pasar por alto la experiencia autónoma de las comunidades de Chiapas, en donde tenemos más de 1,000 comunidades organizadas en más de 40 municipios en la defensa de su territorio. Pero este es todo un tema que nos llevaría todo mucho más tiempo. Aquí vamos a hablar de una experiencia que nació hace casi 16 años, que es la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero, que nace en las condiciones que ustedes conocen, de violencia absoluta, de toda esta impunidad que había en la región. Las comunidades deciden organizarse y, para no hacerles el cuento largo, van a cumplir 16 años de autodefensa. Pero viene a colación el tema en este momento porque también están en este momento emprendiendo una nueva vertiente de su organización. Es decir, hace 15 años no nacieron pensando en que iban a vigilar e iban a defender el territorio de las minas y de los planes mineros. En este momento, justo la semana pasada, empezaron una campaña pueblo por pueblo, en asambleas, en planteándose que la autodefensa, que la policía comunitaria también le toca, también le corresponde la defensa contra los proyectos mineros, que son mucho más peligrosos que los delincuentes. Realmente son una amenaza. Y ya nada más tengo unos minutos para hablarles de Cherán. En Cherán, bueno, ustedes conocen lo que está ocurriendo ahí. Son la devastación ecológica por parte de los talamontes, que desde hace aproximadamente 3 años intensificaron la tala indiscriminada en un negocio que comparten con el crimen organizado, y donde hay un aniquilamiento de los bosques y mantos acuíferos de la región. ¿Qué es lo que pasa? Que un buen día se ponen hasta la madre en estas comunidades. Fue exactamente el 15 de abril de este año, se llevan un poquito más de 5 meses resistiendo, y nuevamente recurro a las imágenes. Hay que imaginarnos en este momento que mientras nosotros estamos aquí, hay una comunidad entera de más de 20,000 habitantes, en donde hay 200 fogatas, es decir, 200 puntos de encuentro, en donde hombres, niños, mujeres, ancianos, están haciendo guardia, cuidando su comunidad y defendiendo sus bosques. Eso es poner el cuerpo. Lo mismo están haciendo en Vican, donde se están, por supuesto que siempre se les ocurren buenas cosas, ahí está el agua de la cuenca Yaqui, y se la pretenden llevar a la capital, por supuesto, a Hermosillo, sin consultar, sin nada, un gran acueducto, una obra multimillonaria. Y los yaquis la semana pasada también emprendieron una resistencia civil, empezaron con el cierre de una carretera, por supuesto a los 10 minutos ya estaba el ejército, la policía y todo el mundo ahí, lograron replegarse, pero nuevamente anunciaron una nueva organización en defensa de su agua, que es nuestra agua. Terminaría diciendo justo esto, me va a faltar mucho, pero es lo que inicié, que la defensa de estos territorios, de estos recursos naturales, son de todos, son de todas. La defensa en este caso de Rocío, de Mezcala, de la defensa de Viricuta, la defensa de la montaña, de la costa de Guerrero, la defensa del territorio de Baja California Sur, nos corresponde a todas y todos. Muchas gracias.